nombre es Eduardo Ramón Mejía, soy director de la Fundación Alternativa 3. La Fundación Alternativa 3 se dedica a organización comunitaria y como vehículo de relación con las personas. Utilizamos el microcrédito. Esta fundación fue creada por 5 empresarios que, viendo la situación de permanente crisis, lo mejor que podía hacer es tratar de crear una herramienta para solucionar los problemas de mejoramiento de la vivienda, porque consideramos la vivienda un derecho básico que no está cubierto en las personas que no tienen garantías formales para acceder a un crédito bancario. Soy César Silveira, fundador. Buscamos ayudar a organizar las comunidades en barrios del conurbano a través del microcrédito y a través de un modelo donde articulamos con empresas y con organizaciones de vecinos que están en los barrios, contando con el interés de las personas que se acercan a recibir un crédito para mejorar su vivienda o su emprendimiento productivo. Y a partir de allí generamos un proceso de confianza, de creación de capital social, de involucramiento de la empresa y de fortalecimiento de las organizaciones de base. Mi nombre es Mariana Cáceres, estoy participando en la sistematización de microcréditos, que es para poder aprender de la práctica que nosotros tenemos y poder mejorarla, para ver cómo llegamos a los destinatarios y la experiencia que el equipo de asesores de microcréditos va adquiriendo en estos 7 años de trabajo. Hoy en día estamos operando en Lanús, Hurlingham, Pilar, Malvinas, San Miguel, y esperamos en un proceso de ese tiempo poder dar una respuesta a una población que hoy está sin oportunidades de acceso a la financiación. Estamos teniendo buenos resultados, abrimos 7 programas, incorporamos 4 empresas para que contribuyan no solo con dinero, sino con sus capacidades y saberes, puestos en diálogo con las capacidades y saberes de los vecinos en los barrios y de las organizaciones. Así que bueno, en eso estamos, generando oportunidades, generando un proceso conjunto en igualdad de dignidad y condiciones.